List 23. Puedes elegir entre muchas ofertas de trabajo. You can choose among many job offers. Ahora ni siquiera leen mi currículum. Now they don't even read my CV. No debiste decir eso. You shouldn't have said that. Tienes la risa más contagiosa que jamás he oído. You have the most contagious laugh I've ever heard. Una vez que empiezo a reír, no puedo parar. Once I start laughing, I can't stop. Puedo manejar el teléfono con relativa facilidad. I can handle the telephone with relative ease. Él tiende a perder los estribos. He tends to lose his temper. En el fondo, es un tipo majo. Deep down, he's a nice guy. Al mundo le gusta un final feliz. Everybody likes a happy ending. Puesto que nunca me pides mi opinión, me callo. Since you never ask me for my opinion, I keep quiet. No tengo ni idea de dónde podrían estar. I have no idea where they could be. Él insistió en venir. He insisted on coming. Me quedé unos minutos y luego me fui. I stayed for a few minutes and then left. Ojalá tuviera un trabajo como el tuyo. I wish I had a job like yours. Puedes hacer lo que quieras, siempre que consigas resultados. You can do whatever you want, as long as you get results. Lo único que le falta es un amigo. The only thing he lacks is a friend. Hemos sufrido muchas lesiones esta temporada. We've suffered a lot of injuries this season. ¿Por qué no hacemos otra cosa para variar? Why don't we do something else for a change? Has aprendido muy poco con el paso de los años. You've learned very little over the years. Nunca te haces rico trabajando duro. You never get rich by working hard. Debió ser muy guapo cuando era joven. He must have been very handsome when he was young. Me horroriza la idea de volver allí. I dread the idea of going back there. Tienes que hacer cola durante una hora. You have to stand in line for an hour. Me estás volviendo loco. You're driving me crazy. Tu decisión solo empeoró las cosas. Your decision only made things worse.